nuestras familias, en agradecimiento por acompañarnos en este camino que ya lleva 10 años con la música. Para ellos, con mucho cariño, de parte de los Reyes del Volga. ¡Sí, señor! ¡Vamos nomás! ¿Cómo dice? El regreso es muy especial, se recuerda todo lo vivido, alegrías que siempre estarán en el medio del corazón. Muchas veces todos estuvimos compartiendo momentos felices, disfrutando con tanta emoción y soñando con el corazón. Para disfrutar con todos ustedes tantas cosas lindas que nunca se irán, para compartir todo lo mejor y para soñar con el corazón. Porque aquí estamos con todos ustedes, con tanta alegría como un día fue, para compartir todo lo mejor y para soñar con el corazón. ¡Sí, señor! ¡Jumpa! Valsecito dedicado para toda la gente de Ramírez, con cariño para ellos, de parte de los Reyes del Volga, para el amigo Carlitos Prediger y Norma, y también para la amiga Marta. ¡Claro que sí! ¡Hup! El regreso es muy especial, se recuerda todo lo vivido, alegrías que siempre estarán en el medio del corazón. Muchas veces todos estuvimos compartiendo momentos felices, disfrutando con tanta emoción y soñando con el corazón. Para disfrutar con todos ustedes tantas cosas lindas que nunca se irán, para compartir todo lo mejor y para soñar con el corazón. Porque aquí estamos con todos ustedes, con tanta alegría como un día fue, para compartir todo lo mejor y para soñar con el corazón.